Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, mucha información se ha generado desde el sábado vinculados a Punta Shopping y a Tienda Inglesa. Y pasados estos días, y como decíamos con Ricardo, ya estamos a jueves, ¿verdad? Y estamos hablando de este tema hace 5 días. Es bueno poner en el ámbito de la información lo que tiene que ver con el estado de esa estructura de Punta Shopping, ¿verdad? Estamos en comunicación con el arquitecto Gabriel Fernández, asesor de obras y mantenimiento de Punta Shopping. Buen día, Gabriel. Gracias por atendernos. Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Es interesante poder escuchar tu voz y la información que les pueda dar a nuestros oyentes como para poner luz en tanta oscuridad que se ha generado allí en el interior de las instalaciones de Punta Shopping. El ser el asesor de obras y mantenimiento, ¿qué alcance tiene en tu tarea allí dentro de la estructura funcional de Punta Shopping? ¿Tú te dices mi tarea actual cuál es? Sí, sí. ¿Mi tarea normal dentro del shopping? Sí. Nosotros estamos encargados de todo el área de, digamos, cuando hay una obra, ya sea interna dentro de un local, hacemos la supervisión y el asesoramiento a los proyectistas exteriores de cada local. Nosotros hacemos, le indicamos por dónde tienen que pasar las instalaciones, dónde tienen que conectarse, qué cantidad de carga eléctrica necesitan, si tienen que hacer algún tabique, por dónde lo pueden hacer, por dónde no, dónde se tienen que conectar todas las instalaciones, ya sea aire acondicionado, eléctrica, y de obra civil, que muchas veces, son obras civiles, mucha obra de yeso, básicamente, dentro del shopping. Básicamente, la estructura del shopping desde sus inicios, hace más ya de 20 años, ¿verdad?, hasta el día de hoy, ¿han sufrido muchas variantes o se ha mantenido, en lo básico la estructura y se le han hecho pequeñas modificaciones o ayornamientos? Mira, la estructura del shopping, la vieja, es de hormigón tradicional, hormigón hecho en situ, el clásico hormigón, y es toda la parte vieja y original del shopping. Esa estructura se mantiene y se ha mantenido desde sus inicios. Uh-huh. Posteriores al proyecto original del shopping, sí se han hecho ampliaciones. Esas ampliaciones sí fueron hechas con estructura prefabricada, donde también son de hormigón, pero bueno, tienen otra forma de anclaje, se prepara en un taller las vigas y los pilares, se hace la fundación y después viene, se hace el montaje en obra. Esa estructura, a nivel de lo que pasó en el shopping, tiene menor resistencia al fuego que la original. Pero básicamente son todas las partes nuevas que se le agregaba a shopping son con esa forma de construcción prefabricada. ¿Y el fuego llegó a esas partes? Sí. El fuego se inicia en el depósito de Tienda Inglesa, en el horno ese de la panadería. A partir de ahí se propaga a todo el depósito. En el subsuelo estamos hablando del shopping. Sí. Posteriormente el shopping tiene una pared divisoria en el subsuelo que para ubicarte linda con los talleres nuestros de obra civil y mantenimiento y después hay unos vestuarios en el medio y después linda con la parte donde está el bowling. Ah, sí. Bien. O sea, detrás del bowling seguía el depósito de Tienda Inglesa. Ahí, en un momento dado, bomberos lo combate por parte de las rampas de acceso al depósito ese, de Tienda Inglesa, y lo combate. Pero bueno, llega un momento que la temperatura es tan grande que explota primeramente en el depósito nuestro. Cuando explota por ahí, nosotros, todo el equipo mío junto con bomberos combatimos por esos huecos, combatimos O sea, el incendio en el subsuelo está combatido por la rampa y por el hueco nuestro, es con hidrantes de o sea, con las bombas de bomberos por fuera y con los hidrantes del shopping por dentro. Se monitorea, entonces el incendio se empieza a propagar hacia el fondo del depósito, que vendría a ser el frente de la tienda inglesa, el frente del acceso de la tienda inglesa. O sea, el frente actual de tienda inglesa, debajo de eso es el fondo del depósito del subsuelo. El fuego se extiende hacia el depósito de tienda inglesa, hacia el fondo, y bueno, la pared del fondo del depósito de tienda inglesa es la pared del bowling nuestro. Se estuvo monitoreando por parte de bomberos esa pared con sensores digitales a los cuales se les pegaba la pared para ver la temperatura, y bueno, esa pared, con el correr del tiempo, el incendio siguió, ardió casi 48 horas, y bueno, llega un punto que colapsa también, explota la pared hacia el shopping por la temperatura y la presión dentro del depósito, y bueno, y ahí lamentablemente ya nos agarra el bowling. Se combate ahí con los hidrantes de shopping, pero bueno, ahí la temperatura era tan grande que después que agarró el bowling, que tiene mucha madera, porque todo el piso del bowling es madera, y enseguida el bowling están las camas elásticas, y un lugarcito de juegos donde están las camas elásticas, que tiene mucho plástico, y bueno, agarró eso, después agarró un depósito, las oficinas de la gente de seguridad nuestra, y bueno, y a partir de ahí se sube por la escalera mecánica que está ahí en ese sector, y bueno, y ahí agarra el primer piso, digamos. A su vez también ya había agarrado, no sabemos bien, porque la parte de tienda inglesa no se puede entrar porque esa está con peligro de colapsó el hormigón y está con peligro de derrumbe. Subió a tienda inglesa, y de ahí pasó a la papelería, a la librería Libros, que está muy pegado a la puerta interna de tienda inglesa con el shopping. Ahí había mucho papel, por supuesto, y bueno, más ese ingreso del fuego por ahí, más el ingreso que venía de abajo, bueno, tomó el primer piso. Y bueno, después que tomó el primer piso, también en el subsuelo había un depósito de un local, de un local de los que estaban arriba, que no recuerdo si era Stadium. Y bueno, cuando tomó el depósito ese también, por la escalera del depósito, subió también a ese primer nivel. Cuando me hablas... Así, bien, no te quería interrumpir, te he escuchado con mucha atención. Cuando me hablas del depósito de Punta Shopping, quiere decir que es un depósito que está utilizado por los diferentes comercios que están instalados en el shopping, ¿es así? No. Tienda inglesa tiene su planta baja, sí, y sí. Debajo tiene su depósito. Claro. Ese depósito no está conectado con el shopping. Bien, internamente. Bien, pero hay un depósito que es del shopping, aparte. No, después, en realidad, hay locales, distintos locales, algunos tienen depósitos debajo, en el subsuelo de shopping. ¿Por ejemplo, Divino? Divino no. Está en el tercer nivel, en el primer piso. Uh-huh. Si bien, ojo, Divino tiene un depósito independiente, sí, debajo uh-huh. del shopping, pero uh-huh. no está en el área donde se quemó. Ah, bien. Volviendo un poquito atrás en tu relato, cuando hablabas de la temperatura que monitoreaban a través de la pared y eso, estamos hablando del lugar donde el sábado de nochecita se manifestó por parte de bomberos que había una zona a la cual era imposible acceder porque se testeaban temperaturas que andaban en el eje de los 800 grados. ¿Era ahí? Exacto. Era ahí, sí, en la pared del bowling y pegado al bowling. ¿Y eso quedó ardiendo toda la noche? Sí, sí, eso ardió y ahí pasó al piso de arriba. ¿Eso fue en la madrugada del sábado para el domingo? Eso fue en la madrugada del sábado para el domingo. Este, ahí ardió, pero por suerte en el subsuelo ahí se cortó. Si bien pasó al shopping por ahí, en el subsuelo se cortó. A partir de ahí hay un espacio, digamos, un pasillo grande y empieza la sala de la plaza de comidas del subsuelo, y ahí agarró hacia arriba y se cortó en el subsuelo. Bien. O sea que en el subsuelo no avanzó más y tampoco agarró nuestros talleres ni la sala de máquinas nuestra. Bien, Gabriel. Y en base a tu experiencia y a la información que puedan tener hasta ahora de la estructura del shopping, ¿qué parte realmente es irrecuperable? Mira, la parte de tienda inglesa, colapsaron unos pilares, los que están en el acceso de tienda inglesa, y creemos que esos dos pilares que se ven a la vista hoy en día... Están al costado de las puertas de tienda inglesa. Están al ahí. Costado de la puerta, uh-huh. Sí. Esos pilares no colapsaron por el incendio. Esos pilares colapsaron por tracción de toda la estructura. No pudimos entrar a tienda inglesa, pero digo, esto que te estoy hablando son conjeturas nuestras y análisis técnicos, sí, digamos. Sí, sí. Creemos que hubo un hundimiento de la planta baja de tienda inglesa en algún punto. O sea que colapsó ahí la estructura por el fuego intenso, y no tenemos claro bien, pero bueno, colapsó ahí la estructura y generó un hundimiento del piso de la planta baja de tienda inglesa. Del piso de ingreso a la tienda inglesa, digamos. Del piso de ingreso. Ahí donde están las cajas. Ahí donde están las cajas, exactamente. Como que se hundió el piso, se hundió la losa ahí. Se hundió y eso arrastró la estructura original del shop. Por eso que los pilares que vemos hoy en día en el acceso de tienda inglesa no están rotos por el calor. Eso, la estructura interna le generó un como que tiró toda la estructura hacia el centro y quebró los pilares. Esos pilares están quebrados por pandeo y no por el fuego. El hormigón aguanta, el hormigón tradicional, el fuego es noble, el hormigón tradicional, y el fuego lo aguanta. Hay muchos pilares que fueron quemados con fuego intenso y se les sale el recubrimiento de hormigón, explota, pero el pilar no colapsa. Sí, seguro, y la varilla no cede tampoco, por más calor que haya. Puede ceder, la varilla sí puede ceder, pero digo, si el hormigón aguanta mucha temperatura. El tema es que eso, como te digo, la estructura fue como de, para explicártelo, forma criolla, alguien o algo tiró la estructura hacia el centro del local y hizo que quebraran los pilares. Bien. El peso y el sobrepeso hizo que es probable también que ahí en tienda inglesa habían pilares metálicos. Los pilares metálicos con la alta temperatura, digamos, se derriten, por decir de una forma, o se ablandan. Es como cuando el herrero calienta un hierro para doblarlo. Sí, claro. Sí, sí, se entiende. Bueno, uh-huh. el hierro con la alta temperatura se debilita y se ablanda, y eso puede haber, generado un ese hundimiento. El ablandamiento de algún pilar metálico de abajo del depósito de tienda inglesa puede haber generado el hundimiento del piso y de toda la estructura de hormigón vieja. Bien. Eso hace que quiebren esos pilares que nosotros vemos ahí y arrastran. Esa estructura colapsó y es inevitable tirarla abajo. Estamos hablando de mirando el ingreso a tienda inglesa de frente. Sí. ¿Desde qué lugar? ¿Desde donde estaba Habitat, por ejemplo? ¿Hacia la derecha? Sí, más o menos desde Hábitat hasta donde termina Hábitat, el libros, barrio, libros ahí, como decía, así. Esa zona, ahí sí, a la derecha sí. Todo. Ahí sí, habría que derrumbar y empezar de vuelta, desde abajo, sí, desde el propio cimiento, sí, digamos. Punta Shopping tiene, el edificio estructuralmente tiene juntas de trabajo, que se llama. Sí. cada aproximadamente, no lo recuerdo bien, cada 30 metros. Entonces es muy probable que entre esas dos, entre, hay que ver si es una o dos, entre dos juntas de dilatación hay que demoler esas partes. Esas juntas de dilatación forman la estructura es independiente. O sea, por decirte una forma, hay un pilar pegado al otro, pero independiente. O sea que la estructura trabaja independiente cada 30 metros. El edificio, por el largo que tiene, puede tener distintos movimientos. Entonces, esa junta de trabajo hace que el edificio se mueva independiente cada 30 metros. Uh-huh. Es muy probable que entre esas dos juntas de dilatación haya que demoler esa estructura y volver a reconstruir. Bien. Esto significa, pensando en tu trabajo, ¿no? Por un lado, avanzar en todo lo que tiene que ver con la demolición y paralelamente ir construyendo otros lugares para que de alguna forma la actividad comercial se pueda comenzar a generar de vuelta, o hay que mantener a Punta Shopping sin actividad comercial hasta que todo esté construido de vuelta. ¿Se ha podido más o menos manejar esos tiempos? Bueno, esos tiempos todavía no, pero sí se puede hacer una apertura programada en distintos sectores. De cualquier manera, igual nosotros tenemos un periodo de reconstrucción donde yo, por ejemplo, todo lo que es electricidad tengo que hacerlo nuevo. Claro. Bombero, incendio, Punta Shopping, eso vi que mucha gente está consultando. Punta Shopping no tenía sprinklers, ¿sabes? que son digamos los aspersores que van en los cielos rasos. Bien. Si bien estaba en proceso. Eso te quería preguntar. Yo tenía el dato de que estaba bastante avanzada la instalación en todo. Claro, nosotros tenemos. Exacto, nosotros tenemos ya hecha y a punto de funcionar una sala de bombas toda completa. Mira. Con bombas que vinieron de Norteamérica, importadas exclusivamente para incendios. Tenemos una nueva sala de bombas con 250.000 litros de agua. Y teníamos, digo teníamos porque ponle el 50% de los locales ya con la instalación de sprinkler hecho. Y nosotros, el shopping estaba haciendo los ramales principales donde se conectan a cada local. Bien, ¿esas instalaciones incluían también a tienda inglesa o eran específicas del shopping, la parte comercial? No, nosotros, el shopping, si bien es independiente, tienda inglesa tenía que hacer su propia instalación. Por cuenta que de estaba ellos. Programado a hacerse en cuestión. Tienda inglesa tenía programado una reforma y estaba para hacerse también. En síntesis. Tiene su propia sala de bombas también. Bien, en síntesis, si esta situación que se dio este fin de semana se hubiese dado de repente dentro de dos o tres meses, ¿los encontraba ustedes parados de otra manera frente a una situación igual? Sí. Por lo menos digamos, tenían mayor capacidad de reacción, digamos. Nosotros, en realidad, capaz que faltaba un poco más, quedó tres meses para tener... nosotros pongamos el próximo verano como finales de este año. Más tiempo. Bien, sí. Gabriel, otra pregunta te quiero hacer. Estas instalaciones que ahora se van a empezar a formalizar allí en donde estaban para ubicar a los oyentes, ¿no? Donde estaba la pista de car, que ahora hay un estacionamiento de dos pisos abajo para autos, arriba para motos. Sí. ¿Ustedes tienen también ahí responsabilidad, tienen tareas sobre eso o es específico de tienda inglesa todo lo que ahí hay que montar? Bueno, mira, eso... son conversaciones que han tenido los directivos del shopping y con tienda inglesa, y lo que te puedo decir es que sí, se manejó la idea de que tienda inglesa se maneje ahí dentro de lo que era la pista de kart, que arme el salón provisorio ahí de la tienda. Después, por supuesto que eso hay que acondicionarlo todo totalmente, ¿no? Digo, pero serían tareas a cargo de ustedes. Bueno, eso o específica creo, de inglés. eso, ya te digo, no te lo puedo decir porque no lo tengo. Digo, es muy probable que Tienda Inglesa se encargue del reacondicionamiento de todo eso. Es muy probable. Bien, para definir todo el tema de las necesidades de demolición y demás, ¿qué está faltando? Bueno, nosotros hay una tarea que por la ansiedad se está omitiendo, pero nosotros ahora lo que tenemos que hacer es una tarea de apuntalamiento de la estructura dañada. O sea, yo no puedo entrar al depósito de Tienda Inglesa si no ir apuntalando con puntales telescópicos todas las losas, las vigas, y a medida que voy apuntalando, ahí recién puedo entrar con gente a trabajar. Nosotros todavía no sabemos lo que se va a demoler porque no hemos entrado al depósito de Tienda Inglesa. El depósito de Tienda Inglesa hasta ayer estaba con temperatura y con fuegos adentro. Entonces, yo para poder entrar con gente de trabajo, con obra, tengo que apuntalar vigas, losas y hacer una entrada, apuntalar todo, absolutamente todo el subsuelo para poder entrar. De ahí tengo que apuntalar el primer piso y de ahí el tercer piso. ¿Cuánta tarea, no? Sí. Después que yo tengo apuntalado eso y las partes del shopping que yo considere que se consideren que están dañadas, ahí empiezo a limpiar. Empiezo a limpiar porque yo tengo mucha estructura de yeso que peligro de que está colgando de un tornillito que quedó donde se puede caer y puede lastimar a un obrero. Entonces yo, una vez que empiezo, que tengo todo apuntalado, empiezo la limpieza. Y es muy probable que tenga que hacer incluso poner protección, vallado adentro. Entonces, cuando yo termino la limpieza, ahí entra el técnico, el ingeniero, y ve, después que se limpien las vigas, y ve, esta está bien, esta hay que hacer esto, esta está mal, esta está para tirar, y esta zona está para tirar, y esta zona no. Y mientras todo eso pasa, ¿cuál es el nivel de riesgo de derrumbe? Por ejemplo, de la pared del frente ahí a la derecha, como habíamos dicho, que inclusive hay varios agujeros allí, hay un riesgo ahí, ¿no? Hay un riesgo, sí. Bueno, esa es la que yo te digo. Yo que además parte haría como una especie de implosión porque caería para adentro porque tiene un sesgo hacia el interior. Exacto. Ya te digo, eso hay que ir apuntalando. Una vez que se apuntale esa estructura, si se apuntala ya no se cae. Ah, bien. Entonces yo una vez que hasta que no se apuntale toda la estructura esa, no puedo entrar. Una vez que se apuntale, se entre, se visualice dónde están los daños, cuál es el pilar colapsado, cuáles son las vigas colapsadas o dañadas, ahí se determina. Porque ¿qué pasa? Yo no puedo entrar a romper así a lo loco. Claro. Porque yo puedo arrastrar una viga y esa viga estar conectada a una de donde está sana y cuando la muevo con la máquina me puede arrastrar parte de la estructura que está sana. Seguro, seguro que sí. Entonces yo tengo que independizar bien la zona a demoler y en el caso que pueda llegar, que por ahí tengo que cortar alguna viga para que la que está sana o la que yo saque no me arrastre parte de la estructura que está sana. Bien, Gabriel, yo quiero agradecerte esta participación nuestra tuya en el programa. Bueno. De repente cuando nos comunicamos contigo, tal vez nuestra llamada te haya tomado un poco de sorpresa, sí, pero pensamos que era la persona que en este momento necesitábamos escuchar. Sí. Y bueno, y te vamos a seguir convocando para ir un poco haciendo el seguimiento de todo lo que ustedes vayan avanzando, porque además esto me da la impresión que es un trabajo muy fino en todo el sentido de la palabra, y mucho riesgo, sí, ¿verdad? De mucho riesgo, sí, entonces sí, hay que ser muy cautelosos, pienso yo. Exacto, previo a la demolición hay un trabajo que no es menor, yo antes de quería pedirte dos cositas, sí. Una, agradecer de mi parte, digo, nosotros, como te dije originariamente, el equipo mío de mantenimiento trabajó, no te digo a la par que bomberos, pero sí fue asesorando a bomberos por dónde podía entrar, por dónde podía atacar el incendio, abriéndole boquetes a la gente de incendio, o decirle dónde podían abrir boquetes, investigando, entrando por las pasarelas técnicas, a ver por dónde se podía llegar para combatir por ahí. Nosotros con los 260.000 litros del tanque inferior que tenemos, combatimos el incendio junto con la gente de bomberos, suministramos agua a las bombas de bomberos desde los tanques nuestros y las mangueras nuestras, y el equipo siempre estuvo. Entonces yo, por mi parte, agradecer a todo el equipo de mantenimiento y de obras y de electromecánica del shopping. Fíjate que nosotros, cuando pasó el fuego ahí, nos quedamos sin corriente porque hay una subestación y se cortó la corriente. Nosotros, Junta Shopping, alquiló un grupo electrógeno, cortamos la bomba, cortamos el cable de una bomba que tenemos sumergible y alimentamos la bomba sumergible con el equipo para poder recargar los tanques de incendio ese que tenemos sin tener corriente. Para tratar de que bombero no tuviera. Lo que pasó también es que al principio no tuvimos tanto apoyo de la intendencia y eso, que sí lo tuvimos el domingo de los equipos del Maragato, los equipos de la intendencia. Al principio se pensó que se controlaba y que se tenía confinado en el depósito de Tienda Inglesa, y cuando en la noche del sábado pasó al shopping, bueno, ahí sí. Pero el domingo sí, con todos los equipos también, agradecer a toda esa gente de la intendencia, del Maragato y todo eso, que el domingo hicieron un apoyo muy, muy grande, ¿no? Es así. Pero bueno. Gabriel, gracias a ustedes por lo realizado, y sin duda, el pedido de trabajar con cuidado para que se pueda seguir diciendo que no hay que lamentar, ¿sí? Sí, vidas, eso es lo fundamental de todo, ¿sí? Un incendio muy grande y no lamentamos ninguna pérdida, ni de gente nuestra ni de gente de bomberos, por suerte. Claro que sí. Así que ahora, para la demolición, no podemos hacernos los locos y gente así. Está claro. Loco, sin hacerlo, la precaución previa. Gracias, Gabriel, por esta charla muy amable. Dale, igualmente. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, igualmente. Chau, chau. La comunicación era con el arquitecto Gabriel Fernández, asesor de obras y mantenimiento de Punta Shopping. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.